Miriam, buen día. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata. Buenos días, ¿cómo están? La muestra que vamos a realizar está dentro del marco del programa Secundaria con Oficio que tenemos en la provincia desarrollando desde la Dirección de Educación de Adultos en la provincia de Buenos Aires desde el año 2017. Y se ha crecido tanto en el programa que lo que impulsamos es que a partir de este año los coordinadores territoriales puedan hacer organizar en cada región, en cada distrito, en algunos casos, muestras donde los estudiantes puedan exponer sus trabajos, que puedan mostrar a la comunidad, a los familiares y al resto de la comunidad educativa cuáles son las fortalezas del programa, cuáles son los resultados que van obteniendo y que puedan incentivar también al resto de la comunidad a incorporarse a este programa que está dando muy buenos resultados. Cuando hablamos de Región 20, ¿qué ciudades van a estar participando de esta muestra? Balcarce, San Cayetano, Tandil, Necochea. ¿Y esto va a ser cuándo? Mañana, viernes 22, de 13 a 18.30. ¿En el Centro Cultural Universitario? Sí. ¿Y qué vamos a poder ver ahí? ¿Qué muestra va a dar? Hay oficios como electricidad, carpintería, textil, tienen también informática. ¿Tipo estanes? Están, sí. ¿Tienen cuenta más o menos qué número de estanes va a haber o todavía no? Pues depende la gente que venga de otras ciudades. Sí, eso lo está organizando Marcela, que es la coordinadora, junto con Alejandra Romay, que es la coordinadora digital. Están organizando la muestra y quiénes van a participar de los distintos distritos. Abierto para todo público, ¿no? Para todo público. Gracias. Bueno, muchas gracias.